¿Qué tal? Bien, amigo. Saluda a la gente. Bueno, buenas tardes a los queridos oyentes. A ver si me puedo poner un auricular, ¿sí? Ponete los dos, boludo, no me escucha nada. El tema de hoy es... Violencia. Violencia, bien. Situaciones que nos generan ira también, ¿no? Me gustaría escuchar al Chiqui, ¿no? ¿Qué reflexión tiene para hacer con respecto a eso? Yo hoy me peleé con el Chiqui en el micro. ¿Te peleaste con un Chiqui? Sí. Contá, por pero favor. Pero fue heavy. No, lo voy a contar en el monólogo. Fue heavy. Ah, fue una pelea así, real. Rápido. Me peleé con el Chiqui en el micro y con Juanfran en el banco. En el banco, sí. Ah, mirá vos, ¿eh? Ah, estabas a full. Estaba full, pero me enojé con todo el mundo. Te digo que una bronca, me vine recaliente. Bueno, ¿qué pasa con el Chiqui? Rapidito, sí. No le quería dar el asiento a una señora grande, una abuelita, y se levantó, le dio el asiento de mala gana porque le toqué el brazo y después empezó medio a putear. ¿Un verdadero Chiqui? Un Chiqui, sí, en realidad a bardearme. Entonces me hizo calentar. Bien. ¿Y qué le dijiste? No, ahora en el monólogo lo cuento. No me queme la... claro. No, quémelo. A vos no te estamos robando los personajes continuamente. Así que vos... Perdón. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bien. Qué lindo que es tenerte seguido, ciervo. Gracias, amigo. Escucharte seguido. Es muy lindo. Gracias, papá. Bien. El que hace rato que no lo escucho es al árabe. Ah. El árabe se tomó el palo en serio. Hablando de violencia, ¿no? Volvió igual. ¿Volvió? ¿Está acá? Está ahí dando vueltas. Está hablando con Susana. ¿Lo puedo hacer pasar o en un ratito? En un ratito. ¿Cómo? Con Susana está hablando. Quería un laburito de darle clase a los pibes como armado de bomba. No. Justo, no se puede. Justo en el día de hoy no es necesario. La policía está muy, muy sacada y la gente tiene que saber defenderse. Ajá. Bueno, pero se puede defender conociendo sus derechos, ¿no? No, armado de molotov ese derecho. O sea, una buena molotov ahí en la marcha de la mujer como lo hacíamos pollo. No, me parece que no corresponde. A los defensores de la iglesia y a los policías. No es necesario. A Pampillón, a todo. Sí, defensores de la iglesia aliados al PRO, en realidad, ¿no? Un grupo de ultraderecha. No sé si defensores de la iglesia. Decían que querían proteger la catedral, pero un tipo que es neonazi. Claro. Me parece que la iglesia es una excusa nomás. Sí. Es una excusa. Mm. Bueno, el que estoy seguro que está a favor de no entrar en guerra, en peleas, es Juan Francisco. Juan Francisco, un tipo que... Pero la provoca igual, Genera violencia. Genera violencia. Pero es como que es más fuerte que él. Él no se da cuenta cuando... Entonces... Hay que hacer. Hay que pegarle, justamente. Del día hablando de la violencia, hay que pegarle a Juan Francisco. No, hay que hacerlo reflexionar, hay que sacudirlo un poquito. Yo le voy a contar. Yo estuve pensando en este tema cuando me dijeron cuál era el tema. Sí. Que todos somos un poco violentos, ¿no? Sí. Pero que a veces es necesaria. A ver. O sea, yo, ustedes saben que viví muchas épocas, lugares, momentos de la historia, de la humanidad. ¿Y qué hubiese sido de la violencia si no hubiese... O sea, de la Revolución Francesa si no hubiese sido por la violencia? Yo estaba ahí cuando tomamos la Bastilla. Ajá. Claro, ya nos comentó. 1789, le cortamos la cabeza a María Antonieta. Me querían cortar la cabeza del amigo. Me decían, qué grande que es, vamos a cortarlo. No, pará, papá. Y bueno, cosas que pasaron, ¿no? Pero sí, tuvimos que ponernos violentos. También la Guerra de Independencia de acá, ¿viste? Tuvimos que ponernos violentos. O sea, si no, los españoles no nos iban a dar la libertad porque éramos chicos lindos, ¿entendés? Era porque se la ganamos con sable en mano. Claro, con el sable en la mano. El sable en la mano, sí. Había un mariscal muy poderoso, era el mariscal Hernán Gobelín, que estaba en el destacamento mío, de Patricio, que peleamos a favor al lado de San Martín, al lado de Belgrano, la batalla de San Lorenzo. Gobelín era muy bueno. Muy bueno, muy muy valiente. No sé si tendrá algo que ver con vos. Conmigo sí, pero es un ancestro muy lejano. Siempre con el sable en la mano. Vos decís que ya de ahí. Sí, viene. Siempre con el mosquete en la colacha. Bueno. No, bueno. Era una cosa que yo lo veía hacer, ¿viste? Era como... No es necesario. Yo digo, igual en lo que coincido con el ciervo, digo, la violencia la tenemos todos, no es algo innato. Después nos estructuran culturalmente para vivir en sociedad, ¿no? Entonces sí, vamos reprimiendo esos impulsos violentos hasta llegar a ser seres de luz, algunos. Algunos, a ver. Bueno, a ver, acá no hay ninguno, ¿eh? Acá no hay ninguno. No somos violentos. Que tengamos momentos. Pachorra, de ira. Tranquilo. Claro, yo soy re tranquila, ¿ves? No, bueno, ya te jodas. Yo soy vos tranquila. Vamos a hablar en serio. Cuando yo era adolescente. Vero tampoco es tranquila. Y Sergio González. Y solo que entraron esos tres. Ahí estamos hablando de seres violentos. Mira, cuando yo iba al secundario, que lo estaba terminando, en la fiesta de egresados le entregábamos diplomas. Nos entregábamos diplomas entre nosotros con mis compañeros. También me dieron el premio Nobel a la Paz. Bueno, pero justamente era. ¿Con quién iba a la escuela con los 12 apóstoles? No, yo era retro. Bin Laden. Qué golazo. No. Hay que decir las cosas como son. Y también hay que decir de que sí, es verdad, hay ciertos sucesos históricos que se pudieron dar gracias a acciones violentas. Suponemos que esa violencia tenía de fondo una causa noble. El tema es cuando la violencia se ejerce por el solo hecho de querer imponerse frente al otro. Bueno. O en intereses de por medio. Por ejemplo, cuando nosotros nos la pelea por la independencia, sí, nosotros teníamos una causa noble ahí, ¿sí? Pero porque primero hubo una violencia sobre nosotros. Es decir, primero vinieron los españoles, cagaron a palo, nos cagaron matando. Y en un momento vinimos. ¿Cómo vinimos? No, vos no te llamás Tucaclem. Sí, pero yo no soy español. No, pero... No, vinieron. Yo no soy español. No, para mí vos viniste también. Recordá que no todos tenemos la característica que tenés vos de vivir millones de milenios. La cuestión es que... Me olvido, dice, perdón, amigo. Te olvidás, sí. Yo soy un ser mortal, voy a vivir aproximadamente 40 años. Sí. No, con esa vida. No mucho más que... Con toda la furia. Si te empiezas a cuidar ya. Si me empiezo a cuidar ya, a los 40 estoy ahí. Bueno, la cuestión es que son distintos niveles de violencia. Una cosa es que vos estás acá, en tu continente, de golpe vienen, te violentan, te agreden, te saquean, quieren te colonizan. Invadirte. Y vos después en algún momento te rebelás frente a eso y sí, le metés un espadazo en el pecho a uno. Pero qué, no digo. Yo digo, una cosa está ahí, es una guerra, por ahí una invasión, y otra cosa es la violencia que vivimos en lo cotidiano, que nos transforma en víctimas y en victimarios. Que te matan por 2 pesos. No hablaba de eso. Te jodí. No hablaba de eso. Yo digo, cuando nos transformamos en víctimas y victimarios, ¿no? Por ahí estamos rayados porque no, algo no nos salió bien y se nos cruza un pelotudo, nos dice algo que no nos gustó y ya... No soy violenta. Claro, no, pero yo no soy violenta. Yo canalizo, igual sí, se puede ser... a ver, hay distintas formas de violencia, ¿no? Desde lo verbal se es violento. Pero bueno, nada, creo que todos pasamos por esas situaciones en lo cotidiano, ¿no? Exactamente, y bueno, a nadie le gusta tampoco que... básicamente hay una cuestión que tiene que ver con respetar al otro, y si no lo respetás, y capaz que viene un cachetazo de pero revés, ¿no? Igual no se justifica, ¿no? No se justifica, se entiende. No, tampoco. ¿Cómo que no? Sí, a veces uno... Incluso existe la figura legal... De, si vos reaccionás frente a un ataque, si te defendés, por ejemplo, con violencia, muchas veces puede estar justificado incluso. Sí. Entonces, digo, hay violencias y violencia. Por eso digo, traía el caso, está bien, un poco más grosero y más gráfico, de lo que ha sido la guerra de la independencia de Argentina. Pero en algún punto también se justifica porque hubo una violencia primera. Y esa violencia no tenía ninguna justificación real. Era simplemente una cuestión de intereses, de colonización, de expansión. Y lo mismo podemos pensar en un tipo que va por la calle y viene otro y le mete un cachetazo porque no le gustó cómo lo miró. Y bueno, ¿qué? Y si el que le pegó un cachetazo le patea la cabeza, no se justifica, pero en algún punto se entiende. Después habrá que ver qué figura legal tiene eso, ¿no? Pero no es lo mismo, no es el mismo nivel de violencia. A mí me convenció. No sé, a ver... Pero bueno. Vamos a pensar la situación en el micro de Mike. Sí. ¿Qué violencia estuvo primero? ¿La violencia de ese chico que no le quiso dar el asiento? Yo no fui violenta. Fui muy diplomática, raro en mí, ¿eh? No fui violenta. No fui violenta, lo agarré de los pelos y lo bajé, el no, micro, no fui con violenta. El micro movimiento. Violenta fue con el hombre en el banco, ¿ves? Sí, me violenté. Mm. Bueno, pero no te vamos a quitar el monólogo. No, por favor, no. Bueno, parece, no sé, me entusiasmó lo del monólogo, así que vamos a... Ahora lo que vamos a hacer, sí, es escuchar justamente a uno de los seres más violentos dentro del mundo del rock, que es Ricardo Iorio, ¿no? Ajá. Ricardo Iorio, que no cree en el hipismo berreta, dice, esa la onda berreta de amor y paz, a mí no me va, yo salgo y me cago a palos con todo el mundo, porque es algo... Che, bueno, y eso es lo que dice Ricardo Iorio, ¿viste? Es un personaje polémico. Pero bueno, vamos a escucharlo y después sí vamos con un tema musical y el monólogo. Bien, perfecto. El grupo metalero pesado.